aquellos compañeros que estén ya esperando, empezamos y ya que se vayan incorporando, ¿no? Vale, pues entonces empezamos. Por aquí hay esta pero abrir el círculo, no te quedes fuera del círculo. Aquí hay otra silla también. Bueno, pues hola. Ya estamos aquí, ya empezamos con territorio crítico. Creo que sabéis todas en la presentación que hicimos en diciembre. Pero por recordar un poco cuál era el calendario o la propuesta. Sí, el horario de los talleres que además un poco lo hemos comunicado. Bueno, la propuesta era. Queríamos invitar a Sergio Ceballos a que viniera a Sevilla y estuviera un par de días con vosotras y bueno, tanto que hablásemos de su trabajo como que hubiera un intercambio y fuera algo más que una simple presentación, que hubiera horas suficientes para poder profundizar un poco. Luego tenemos el taller dentro de una semana, o sea, la semana que viene o la siguiente empieza el taller de Isaías Griñolo Inmaculada Salinas, que no sé si os llegó el correo de Rocío, que en principio iba a ser una semana ese taller, 5 días seguidos, pero al final para también conseguir las últimas fechas con Arco lo hemos dividido en 3 días, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes de la semana siguiente. También porque la propuesta que han hecho Isaías e Inma es tener 3 días de trabajo común, estudiar juntos varios materiales y tener los 2 últimos días de presentaciones de una propuesta que os harán. Entonces, bueno, ahora hay casi una semana para que tengáis tiempo de trabajarla y ya veréis, ellos lo contarán mejor. Después del taller de Isaías e Inma, bueno, tenéis segundo semestre o segundo cuatrimestre y ahora estaréis más libres y os dejaremos un poco en paz, pero... Bueno, con sesiones de visitas, ¿no? Sí, pero con alguna visita puntual. Y el 30 de mayo, está puesta la fecha de la inauguración de la exposición de vuestros trabajos. Me parece que esa parte no nos centraremos más cuando estemos con Isaías e Inma y ya hablaremos de cómo plantear esa exposición y ya lo hablaré. Bueno, lo comento simplemente por ir adelantando. Pero empezamos con Sergio Ceballos. Nos parecía, bueno, como ya os comentamos, nos parecía que uno de los temas que era más interesante trabajar era la cuestión del archivo y de la acumulación de información y de datos a lo largo de todo el territorio de esta propuesta de territorio crítico. Y pensando en qué artista invitar y a qué nos parecía interesante que podía dar una... Nos parecía interesante buscar a una persona que tuviera una relación muy crítica con una metodología occidental y con una museología occidental que se ha basado en el expolio y en el saqueo, así. Sí. Y estoy resumiéndolo mucho, pero de pronto nosotros conocimos el trabajo de Ceballos en la última documenta, tanto en la exposición que se hizo en Atenas como la que se hizo en Kassel, y ahí presentó un proyecto que creo que tendremos más tiempo para hablar en detalle, pero era un proyecto se me van las palabras para resumirlo así muy muy rápido, porque además cada cuanto más lo conozco más complejo y más rico. Bueno, el proyecto se llama War Machine, máquina de guerra, y partía de un gran archivo de imágenes fisionómicas, imágenes de caras y de rasgos faciales. Al menos yo entendí que partía de ese archivo, o era como la pieza central. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos resbalando en la conversación. Yo creo que lo que bueno, así. Vale, que perfecto. Haya, que haya información que decir. Hola. Hola, no, gracias por venir. Yo tengo regularmente encuentros con grupos variados de personas, pero regular me refiero una o dos veces al año, o dos veces ocurre. Entonces, siempre para mí, cada encuentro es una situación nueva que tengo que ir acostumbrando. Así que dentro de un rato se darán cuenta que voy a ir calentando y poco a poco estaré más, más presente. Pero al comienzo necesito un poco de, como de entrar, por ejemplo, me dicen si mi voz está muy baja, me pasan esas cosas, ¿no? Que la voz se baja, se pierde, si cualquier cosa la pueden apuntar. Preguntas en cualquier momento. O sea, porque a veces comienzo a conectar diferentes cosas que son, puede ser un poco jaladas de aquí y por allá, entonces preguntas en todo momento. Y bueno, seguimos la pista de entrada como introducción que había planteado él de la cuestión de la institución y de la presentación, los trabajos y de hablar de un archivo, o sea, diferentes puntos de partida en realidad que confluyen en esa obra que se presentó el año pasado. Yo creo que me gustaría empezar por un tema en el cual estamos todos ahorita como en un barco, sobre la institucionalidad. En el caso de personas que se nos ocurren en algún momento de nuestras vidas, tomamos una decisión y vamos a estudiar arte o ser artistas o dedicarnos a esto. Y el asunto es de que, de un modo quizás similar al de ustedes, yo me inscribo en una academia de arte en Lima. Duro 2 años y empezando el tercero me retiro. Y me retiro sin terminarlo ese año iniciado. O sea, me retiro con una cierta desventaja porque no tengo porque no me dan los documentos. No he llegado ni siquiera a cerrar la primera parte de los estudios, ¿no? Y en relación a todo lo que ocurre después y por lo cual, y de todo lo que se conoce públicamente de mi obra, yo diría que el punto de partida es ese momento. El momento en el cual, por una combinación entre una circunstancia personal, emocional, emotiva, y una circunstancia de precariedad económica, porque mis padres pagaban la academia, que no era una universidad, no, departamento de artes en una universidad, y en una universidad particular costaba. Y yo tengo una conversación con mi padre en cual él me dice de que, porque yo estaba en el momento en que no sé si voy a seguir, si quiero seguir, si no quiero seguir, y mi padre estaba muy irritado con todo eso, pero también irritado de una manera de tratar de esconder su propia dificultad, que era tener que decirme de que el próximo semestre de repente no lo iba a poder pagar. Entonces, yo decido que en realidad estamos coincidiendo. Ni tú puedes pagarlo, ni yo quiero estar ahí. Entonces, dejemos este negocio. Lo cual concluye que no solamente salimos del negocio de modo práctico, sino que él no paga lo que debía. Yo regreso, creo que eso ha sido en 2000 y pico, que regreso después de 10, 12 años a esta universidad y pago mis deudas. Para quedarme sin ningún rollo con las que existían, todavía estaban en un archivo, estaban anotadas. Al pagar esas deudas, me dan un certificado de que yo he estudiado esos 2 años y los cursos y las notas que había tenido en los cursos. Me enteré, porque lo había olvidado, de que el peor curso había sido lingüística, un curso teórico que era, no era facultativo, era obligatorio, por lo menos uno era obligatorio. Lo cual me sorprendió porque todo mi trabajo está muy ligado al lenguaje y al idioma. Soy como fetichista de idiomas y aprendí un poco de varios. El único que más o menos casi domino es el castellano, pero estoy metido así en varios. Pero en mi cigarra pésimo, parece. El asunto es de que cuando yo junto todas esas historias me doy cuenta que el inicio de un momento importante para desarrollar una serie de prácticas que se convierten en proyectos que se difunden públicamente, que comienzan a crear facilidades, conflictos en diversos momentos en la vida pública, es el momento en el que yo salgo de la institución, el momento en que se abre eso, ese espacio, y salgo de la institución, lo cual no implica necesariamente no es una cuestión de no tener vínculos con instituciones, porque casi toda la realidad está estructurada en algún formato institucional, hasta la casa, la familia, los negocios, o sea, todo está de alguna manera así, y estamos entrando y saliendo de una en otra, y en la mayoría de las ciudades, hasta las calles, la vía pública empieza a ser reglamentada a través de cómo se usa, no se puede usar espacios públicos, entonces transformándonos en cualquier institución. Pero el hecho de saberse a sí mismo, yo ahora ejercito esta práctica fuera de un marco, y yo tengo el trabajo, la responsabilidad, pero también tengo que hacerme el esfuerzo de yo crearme un cierto marco de acción que le dé una coherencia, que me pueda ayudar a construir algo. Ese momento me parece a mí que es esencial a la hora de desarrollar esta práctica que vamos a usar para tener un término común, la palabra de práctica artística, y que yo la considero como que sin esta experiencia, sin este elemento, sin esta decisión, dar un paso fuera de un marco institucional, cualquier que sea, pierde para mí lo más importante que pueda tener, ¿no? Y que es el vínculo entre un individuo cualquiera, sus preocupaciones, sus necesidades, lo que siente, lo que le gusta, lo que no le gusta, y el punto exacto que le ha tocado vivir, el aquí y el ahora, en donde sea que le haya tocado y en cualquier época que le haya tocado. Ese cruce entre un aquí, un ahora y un cuerpo ubicado en ese lugar que comienza a actuar y a realizar diferentes prácticas, solo se abre así en una voluptuosidad, en una intensidad, en una complejidad también de saberes, cuando comienza a desplazarse en los pocos espacios que hay entre los espacios institucionales, entre los marcos institucionales, a salirse de ahí y abrirse, ¿no? En ese sentido creo que se crean como cuestiones para mí de alguna manera contradictorias o paradójicas entre el hecho de que una reunión así se da porque es una institución que la enmarca, que la organiza. Es fácil organizarlo, todos están aquí inscritos, están conectados, comunicados, ponemos fecha, hay un cierto presupuesto para organizar el viaje y todas esas cosas, y se da así. Pero digo esto de antemano porque creo que lo importante es aquello que ocurra y comienza a dispararse más allá de eso, y porque yo pienso, de una manera quizás un poco utópica, de que este tipo de reuniones son se dan así porque son las circunstancias actuales. Pero creo que este tipo de reuniones, y espero yo que en el futuro comience las sociedades a ser capaces de generarlas, se den en otro tipo de marcos, en el encuentro entre ciudadanos dentro de prácticas de grupo fuera de los marcos institucionales que comienzan a comunicar y a crear vínculos de otra manera. Porque creo de que ahí es donde se generan ideas que no están... Se generan ideas que, por el mismo que no tienen este marco, son muy riesgosas, tanto para uno como para el entorno. Y riesgosas en diferentes sentidos. O sea, riesgosas en un sentido emocional, corporal o político. Y eso, termino ahí esta primera introducción. La práctica artística, cualquiera que sea, yo la he conseguido en mi vida, en mi trayectoria, como un recorrido en riesgo. Siempre que me daba cuenta que estaba teniendo ciertos riesgos, pues sea o no difícil, pero por lo menos sabía de que esa ruta era la que iba a seguir, la que valía la pena seguir. Y allí donde entré en momentos de desarrollar prácticas y relaciones y construir proyectos, me di cuenta que no había ningún riesgo. Yo sabía que muy rápido me iba a salir de ahí, me iba a aburrir, me iba a cansar, o no le iba a encontrar el sentido y me iba a salir de ahí. La señal del riesgo es algo que se siente en el cuerpo, que uno se da cuenta, porque puede ser un riesgo de diferentes tipos. Pero la señal del riesgo era siempre el indicador por dónde seguir, por dónde ir, ¿no? Bueno, eso como introducción a... Me parece como introducción un poquito más en ese momento más pertinente que contarles no sé, biográficamente quién soy, qué sé, porque creo que eso es más, pinta un poco más lo que yo entiendo por mi biografía o cómo se ha ido tratando, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí para que me dé una pista para seguir? Pregunta. ¿Qué institución crees que tiene más peso en el mundo del arte? ¿La universidad o las grandes bienales? En el mundo del arte, pues como institución, pues yo diría que las transnacionales, o sea, ni la universidad ni las bienales. O sea, hay todo un aparato que no es directamente visible y que no se quiere hacer visible, un aparato económico del cual dependen las universidades y del cual dependen las bienales. Y en términos, si hablamos de la cuestión en términos de poder, si, okay, el poder es una cuestión... que es como una red que actúa en diferentes lugares y momentos. Si lo queremos centralizar como un punto fuerte de origen, pues en las grandes empresas hay acumulaciones de poder económico masivo en muy pocas personas. Estas muy pocas personas, a su vez, tienen vínculos directos o están ya algunas en cargos dentro del aparato político-cultural. Por ejemplo, en el Perú hay el dueño de uno de los bancos más grandes, empresario, es al mismo tiempo presidente del patronato del Museo de Arte de Lima. Cosas similares existen aquí en España. Si vemos quiénes son los nombres de las personas que están dentro del aparato administrativo y curatorial en Arco y en el Reina Sofía, cómo ciertos nombres se repiten y en qué posición, en qué cargo están y a qué se dedican. Más allá de eso, te vas a encontrar que en dos pasos estás ya en una empresa privada o en una posición dentro del Estado ligado a otras empresas privadas. Entonces la estructura de poder es así. Una universidad es un anexo más muy posterior. La Bienal también. quizás la cuestión que las que las define es de que las bienales están actualmente un poco más emparentadas con las ferias de arte, o sea, tanto en su formato y en sus pretensiones de querer de ser capaces de presentar una panorámica del arte mundial. Las ferias tienen de alguna manera también esta pretensión. Eso es la diferencia de las universidades, que las universidades y los programas de arte incluso no tienen esa pretensión. Por su propia estructura están orientadas quizás a ser más locales. Yo personalmente considero de que la perspectiva local es más interesante que el intento de la perspectiva global. Y hay, muchas razones, tanto políticas como, económicas, para, discutir eso. El problema con, las universidades es de que a partir... O sea, yo le he sentido eso poco a poco, a partir de los 90 para adelante. Tengo la impresión de que es un fenómeno que surgió primero a partir de las universidades de los Estados Unidos, que son como empresas con costos muy altos y que crearon todo un aparato de, financiamiento para poder estudiar en las universidades con becas y todo, que son con préstamos de los bancos, o sea, todo un aparato económico muy ligado a la, al sistema financiero para que los estudiantes puedan pagar precios de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, el equivalente a 5.000 euros mensuales para poder estudiar en esas universidades, más muchos otros costos, y que a partir de ahí eso se extiende y se crea una cuestión de monopolio, que yo lo voy a denominar ahorita el mundo académico. Entonces hay un momento a partir de los 90 para adelante en las cuales, en muchos territorios de, la academia, sobre todo el territorio artes, era posible, siendo artista, teniendo una cierta trayectoria, siendo conocido, siendo interesante, digamos, en, el mundo, en la vida pública, era posible ingresar a la universidad y enseñar. Esa figura ha ido desapareciendo. Actualmente, de modo muy similar a como es la, sociedad psicoanalista. La sociedad psicoanalítica funciona así, de que para ser psicoanalista oficialmente, tienes que pertenecer a la sociedad psicoanalítica, y para eso tienes que pasar un psicoanálisis. O sea, hay un proceso sin el cual es ilegal que un psicólogo o psiquiatra ejerza como psicoanalista, y eso está internacionalmente difundido. La academia se ha convertido cada vez más en eso. Si no has pasado por la academia y no tienes un documento, no tienes ciertos cartones que te dan la legitimidad, las academias no te van a contratar. Ese territorio que existía antes, un escritor famoso que nunca estudió nada podía ser profesor de literatura. Eso se ha ido cerrando. Seguramente que hay todavía excepciones aquí y allá, pero ese territorio se ha ido cerrando. Ese es el filtro de monopolio que ha construido la academia, y su poder deriva mucho de esta figura. Lo cual quiere decir de que la pregunta a la que tú ibas en cuanto a referirse al mundo del arte, el poder de las universidades está en su vinculación estratégica a una clase de élite de saberes y de la posibilidad de acceder a estos saberes. El mundo de las bienales y todo eso está igualmente a una clase de élite de poderes, pero ligado más a una estructura financiera económica. Hay otros círculos, pero ambos son equivalentes, y de esa manera, por funcionar así, con esas estructuras, están siempre vinculados a otros poderes por detrás, que yo creo que son los principales, ¿no? A ver, ¿me ayudas? Hay un nombre, el nombre de esta Fraser, creo que es la... Andrea Fraser. Creo que ya fue, si lo apuntan y lo buscan, porque creo que está en internet. Hay un artículo, un ensayo de esta artista que se llama algo así como el 0.3% soy yo. Y que es un análisis justamente que apunta a esa pregunta sobre la estructura económica mundial de los en relación al arte, ¿no? Que es un súper ensayo que les ilustrará un montón como lo que estoy diciendo. Yo, ¿no? Andrea Fraser. Antes has dicho, y esto que vamos a definirlo como prácticas artísticas, cuando estabas hablando de... Y la pregunta ha ido dirigida hacia el mundo del arte. Claro. El mundo del arte, las prácticas artísticas, son dos cosas muy, bueno, que se pueden confundir, pero son dos cosas totalmente diferentes. Vale, y además, estabas comentando antes que tú consideras que es un momento de comienzo para ti cuando rompes con una ruptura, con la institución. ¿Cómo es el desarrollo? ¿Podrías hablar de ese desarrollo de un lenguaje, de unas prácticas artísticas desde fuera de ese mundo, de ese mundo del arte? Empecemos con que lo que tú decías, la práctica artística y el mundo del arte son dos cosas distintas. Más que nada, más que hablar de cosas, usemos quizás la idea de que son modos de ver. Cuando hablamos del mundo del arte, estamos ubicando la cámara de una cierta manera, enfocando de una cierta manera, poniendo un cierto filtro y a filmarla a través de él, a registrar la realidad a través de este concepto, el mundo del arte. Y cuando uso el concepto práctica artista, pues enfoco de otra manera, volteo la cámara a otro ángulo, acerco quizás y cambio el filtro. O sea, hay muchas cosas que están en todos esos territorios. Es el modo como vemos, entendemos y leemos las cosas a partir de un concepto, y eso es bien importante porque estos conceptos son de ida y vuelta. Influyen tanto lo que estás viendo y entendiendo, pero al mismo tiempo influye lo que estás haciendo contigo mismo, cómo te comportas. Influye en todo, o sea, desde cómo entra uno caminando a una galería hasta el momento en la intimidad del cuarto en la noche haciendo un boceto en un cuaderno de apuntes. Esos conceptos están presentes y uno está relacionándose a través de ellos, ¿no? Entonces, yendo a lo que tú decías, yo creo que lo que a mí me ocurrió y que le ha ocurrido a mucha otra gente, creo que hasta en pequeñito le ocurre a casi todo el mundo, lo que pasa es que algunos tratamos de extender esas experiencias y prolongarlas, otras las atraviesan y siguen en otra cosa. Lo que a mí me pasó fue de que hubo un momento en el cual yo casi perdía el piso, creo, de la situación en la que estaba, en términos de que estaba en una inseguridad de querer y no querer mantenerme en la casa de mis padres. No sabía cómo salir de esa situación. Me encuentro con estoy todavía dentro de la academia, intuyo que eso tampoco va a continuar. Entonces hay como perspectivas que comienzan a cerrarse, a eso me refiero, a perder el piso. Como que hay perspectivas de lo que podría yo hacer que comienzan a cerrarse. En la circunstancia en la que estaba también, no veía yo ninguna perspectiva de lo que yo podría hacer terminando los estudios. ¿Qué iba a hacer después de eso? No en el sentido de cosas que me hubiese gustado hacer, si dibujando, pintando, qué sé, sino más bien, ¿dónde me iba a ubicar en una sociedad, en vivir de esto, o qué podía hacer, ¿no? Eso tiene que ver también con unas cuestiones muy personales de lo que yo me sentía capaz o no de hacer para sobrevivir en la sociedad en la que estaba. Y yo me sentía relativamente incapaz. Entonces, era un momento en el cual coincide esta inseguridad, esta incertidumbre, con una oferta para seguir una ruta. Y esta oferta ocurre porque un artista ya mayor, europeo, que llega a dictar clases en la academia donde yo estaba, en el periodo en el que está ahí trabajando, nos propone a mí y a otro amigo de la universidad. Al comienzo éramos un grupo un poquito más grande, pero al final quedó reducido a nosotros dos y él, empezar un proyecto y que él podía financiar este proyecto. Entonces fue como espontáneamente subirse a esta institución inventada, como salir de toda esa institución y entrar a otra. Yo en ese momento entraba en realidad a un espacio de colaboración, de amistad, de relación, de afectos, inclusive diría yo que con el tiempo ese espacio, ese grupo se convirtió en un espacio cuasi familiar, con todo lo que implican las solidaridades y los controles familiares, ambas cosas, ¿no? Pero creo que es lo que marca esa experiencia, creo que es la idea de ya no estar, salir inmediatamente de un espacio o de un momento en el cual uno se considera a sí mismo como que estoy aprendiendo, estoy practicando, estoy ensayando, voy a probar, soy estudiante, o soy de esta profesión. Todo eso, todas esas categorías, conceptos que definen, sobre todo que definen a uno, cuando en ese momento, como digo, yo estaba, al igual que ustedes, dentro de la academia, son sustituidos por, son, digamos, eliminados como concepto desde el cual yo me identificaba a mí mismo, y sustituidos por una posición de ser ya un agente activo, quizás el término que se usaría normalmente sería el profesional, pero es que no es eso, sino es simplemente la decisión de que, ok, yo me dedico a esto, a partir de ahora yo soy esto y yo actúo así. Y el proceso de lo que se podría decir el proceso de aprendizaje, en realidad empezó mucho antes que yo supiese que existía una academia de arte, y va a continuar mucho después, porque van a ser diferentes procesos de aprendizaje. Habrán procesos de aprendizaje técnicos, procesos de aprendizajes emocionales, de la sensibilización, teóricos, prácticos, amorosos, diferentes procesos de aprendizaje que se van a superponer. Algunos continuarán durante mucho tiempo, otros no. Pero ya era la decisión, yo aquí en este momento tengo algo que decir y vamos a ejercerlo. Fue posible por una, como lo dije antes, por una situación de grupo. Y ese creo que también es el siguiente elemento importante. ¿Estás hablando de...? No, es que ha habido algo que ha dicho que me ha despistado un poquito y era por entenderlo. A ver. Porque has comentado lo de que pasabas como de una institución a otra, y entiendo, o por lo menos lo que leemos en tus biografías y demás, que cuando dejas la academia sí formas como un colectivo bastante independiente de cualquier tipo de institución, ¿no? Claro. Sí, es bueno que no te sé lo si diga. Lo, has dicho en lo que pasa es que por eso dije que este colectivo se convierte en un tiempo en una especie de familia, y en ese sentido para mí comienza a tener un rasgo algo así institucional. Mm. Creo que lo importante que pasó en el tiempo en el que estuve en ese colectivo tenía mucho que ver con nuestros conflictos y con la capacidad de permitírselos. Y eso es lo que marca a las instituciones en un sentido tradicional. la incapacidad para permitirse conflictos, porque se organizan de cierta manera, hay un reglamento, hay cierta ley, y todo se tiene que discutir y solucionar dentro de los parámetros de esas reglas. Pero permitirse vivir los conflictos implica que ocurran cosas no previstas o cuestiones que no son necesariamente deseables, pero que el colectivo, en ese caso una institución y los estudiantes y profesores, eso, en el caso nuestro el grupo y los invitados al grupo y nuestros amigos, que el colectivo que se forme tenga el, digamos, corre el riesgo de permitir esos momentos que son a veces difíciles, porque cuando la gente entra en procesos, pues hace cosas fuera de la línea, pero que haya un cierto espacio de permitir eso. Por ejemplo, en nuestro grupo hubo al comienzo una situación emocional y erótica que no estaba definida, no se sabía quién estaba con quién, o todos contra todos, o uno con... o sea, era una cosa así un poco bien indefinida. Ese, por ejemplo, era un momento que también tenía sus tensiones y sus conflictos. Yo traía una historia, cada uno de ellos traía otra historia, todo eso jugaba todavía un papel dentro de personalidades que empezaban más o menos a conocerse, no nos conocíamos de todo. Y, pero a pesar de que ahora yo con la distancia juzgo de que algunas decisiones que tomamos hubiesen podido ser mucho mejores, pero de todos modos, ahí donde pudimos, creo que hubo un cierto margen de tolerar y ver cómo las cosas se desarrollaban hasta que más o menos se fuesen encontrando su lugar. Otra cuestión era, por ejemplo, la cuestión económica. Había uno de nosotros, un europeo mucho mayor que nosotros. A ver, estoy hablando, cuando yo empiezo esto, este es el 82, yo tenía 19 con ingreso al grupo. Con ingreso a la academia tenía 17, a los 19 salgo y ingreso al grupo. Mi otro colega tiene casi 3 años mayor, entre los 21 y los 22. Y este europeo que había llegado como profesor y que nos había hecho esta propuesta estaba en sus 40 y pocos. Pues él ofrecía la posibilidad de, dentro de un marco limitado, pero igual suficiente, más o menos suficiente, poder financiar una especie de proyecto de residencia y de laboratorio de investigación. El otro, Raúl, se llama Raúl. ¿Dónde era? ¿Qué ciudad? Yo, Raúl, de la ciudad de Lima, y el europeo de Alemania. Ah, Alemania. ¿Y dónde estaban trabajando? Por ejemplo, fue parte de la decisión salirnos de la ciudad y nos fuimos a las afueras, al campo. Conseguimos una... ¿Las afueras de Lima? Sí, a las afueras de Lima. En realidad estaba cerca, a 30, 40 kilómetros, más o menos. Pero las vías de comunicación en ese momento eran bien complicadas y uno podía, por transporte público, te podía demorar hasta casi 2 horas y media en llegar, más o menos. Era un poquito apartado. Y el último trecho había que caminarlo. No había nada. Había que subir un cerro y ahí arriba estaba la... era bien aislada. Y pero por ejemplo la cuestión económica de que uno el europeo ofrecía poder financiar la situación. Raúl era muy habilidoso y tenía la capacidad de producir una gran variedad de objetos que servían para decorar y podía conseguir a través de eso encargos y conseguir dinero para el proyecto. Y yo, cero. O sea, yo era como decir el mantenido en el grupo. Sin embargo, por ejemplo, a mí se me dio la administración económica del proyecto, porque yo era una bestia con los números. Entonces, yo me encargaba de la cuenta, que era más una cosa que encajase al centavo, y de administrar todo eso y de organizar varias cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, hubo una cuestión de desequilibrios a las cuales se les encuentra una cierta solución, ¿no? Que con el tiempo naturalmente va cambiando y hay que ajustarla, ¿no? Entonces, con el tiempo, cuando esto más y más se va consolidando, corre el riesgo de convertirse cada vez más en pautas fijas y de parecerse cada vez más a un formato institucional. En el caso de nuestro grupo, yo diría que la tendencia fue, por un lado, la tendencia fue a convertirse en el formato institucional familiar, donde las familias tienen también, hay los familias hay líneas que estructuran la familia, ¿no? La cuestión patriarcal, la producción de el que mantiene la familia, el que limpia la casa, el que cocina. O sea, hay figuras que muchas veces están casi ordenadas bajo ciertos bajo ciertas reglas, ¿no? Yo creo que nuestro grupo, con otra constelación muy distinta, pero que tuvo esa tendencia, por eso mencionaba lo de... Pero bueno, cuando uno está metido en esa situación, lo que ocurre es de que las prácticas... que la práctica artística en sí, el quehacer artístico de cualquier tipo, al ocurrir dentro de un marco que uno mismo lo está negociando en el día a día, se impregna de eso. Porque no hay un marco, un cajón o un título que te diga, este es el taller, aquí trabajas. No había eso. O que te diga, ahora estás asistiendo a una clase para aprender esto, o ahora estás ejercitando tu capacidad de dibujar. No hay eso. Lo que existe es la realidad que estás negociando, que te implica a ti como persona, cuerpo, en esa situación, y las prácticas comienzan a surgir a partir de ahí. O sea, las ideas, el quehacer mismo comienza a surgir de ahí. Entonces, el dibujar comienza a salirse del papel, comienza a ocurrir en otros momentos, puede ocurrir de que, qué sé yo, que uno comience, por ejemplo, a escribir un diario en las paredes del baño, por decir algo, que eso poco a poco se vaya desarrollando, influye a los demás, que comienzan a intervenir y al final se convierte en algo que desde la perspectiva actual se podría decir, wow, es una obra. Pero surge así, a partir de cuestiones que tienen que ver con la gestión de tu cuerpo y de la subsistencia social y política de quién eres en el aquí y ahora dentro de un grupo, ¿no? Para citarlo de una de las preguntas que tú escribiste sobre la sensualidad de las prácticas. De las tecnologías sensuales, ¿no? Que yo consideraba al arte como un territorio de tecnologías sensuales en ese sentido. ¿Qué sé yo? Otro ejemplo. Sí. Creo que puedes explicarme un poco. No sé si ha quedado claro eso. No. Creo que. Como una tecnología, o sea, la parte de tecnología. O sea, aquí, lo de tecnologías sensual no era una, no estamos pensando en aparatos tecnológicos, sino si puedes explicar un poco mejor a qué te referías. Bueno, cuando hablamos en general de tecnología, creo que incluimos diferentes son como módulos que en sí de prácticas que en sí funcionan, módulos más o menos cerrados. Por ejemplo, si el dibujar a lápiz es en sí una tecnología, una bien relativamente sencilla, a la cual pertenece la mano, el lápiz, y el procesamiento de ideas, imágenes que uno pueda vincular. Más el caso tradicional es una hoja de papel. Esos elementos, para simplificarlo, hay más, pero para simplificarlo, está el papel, el lápiz, la mano y el procesamiento de eso. Eso en sí es como una tecnología. Y otra tecnología, por ejemplo, puede ser lavar la ropa. O sea, es la ropa que usas, la tuya, o en muchos casos en nuestra sociedad, la de otros. Y eventualmente lo haces gratis o cobras por lavarle la ropa a otros. En nuestro caso, en el grupo, había una costumbre tácita, porque nunca se discutió mucho de eso, de cuándo se lavaban las ropas, de qué sé yo, no teníamos lavado, no había lavadora, no había eso, estábamos en el cerro. Así. Y de ahí, y esa es otra tecnología: el caño, el agua, la ropa, el detergente, los colgadores, y en este caso yo incluiría el sol impresionante que teníamos en esa zona. Ese es el comienzo de los Andes, una zona justo saliendo del bloque de nubes que tapa la costa, entonces hay sol casi todo el año. Esa es otra tecnología. Cuando hablo de tecnologías sensuales, es quizás un intento que es quizás un concepto todavía en estadio incipiente y se podría mejorar, pero a lo que me refiero es cuando diversas prácticas o tecnologías que ya están construidas dentro de la vida cotidiana diaria y son entendibles por todos sin preguntar más, cuando comienzan a mezclarse a partir de que algo de una y algo de otra se atraen, y esa es la sensualidad. Hay una comunicación sensitiva, sensorial y sensual o erótica entre el hacer en un lado y el hacer en el otro, y de repente comienzan a atraerse, a mezclarse, y ahí es donde surge una tecnología que llamo tecnología sensual, y a partir de la cual yo he generado gran cantidad de mis proyectos. Por ejemplo, en el caso, voy a ilustrar esto, ¿no? De lo que partí. Largas jornadas de dibujar, dibujaba en el piso, en una tabla, una tabla como soporte. En la tabla podía fijar yo un papel, tenía materiales alrededor y estoy ahí en el piso dibujando. Horas, días, meses. Ese proyecto duró como 7 años o algo así. Entonces, para poder, para el único, digamos, ritual de acceso al momento de dibujar que tenía, esto. Estoy hablando un poco en primera persona, pero era algo que compartíamos también, que podían hacer los otros, o que yo tomaba del otro, o los otros tomaban de mí. Pero lo hablo en primera persona así para visualizarlo, ¿no? Ese único ritual era, en mi cuarto, cambiarme de ropa. Pues tenía un pantalón y una camiseta para dibujar, porque trabajaba con tizas, carboncillo, grafito. Y te vas limpiando, pasando cosas, ensuciaba la ropa. ¿Qué ocurre? Que eso se convierte en una especie de uniforme, y llega un momento en el cual tanto yo como los otros, en diferentes momentos, dejamos de lavar este uniforme. Eso después pasa a la sábana. Hay un par de sábanas en esta casa que no se lavaban nunca. Y que estoy hablando de periodos de un año o algo así. Estos objetos comienzan a ser, o sea, están impregnados de grasa, de sudor. Estaban siempre húmedos y fríos por la grasa. La sábana, metida así alrededor de, fijada en el colchón, era blanca a los alrededores y en el medio había una aureola, una mancha como la que lleva la Virgen, marrón oscuro, o sea, marrón como eso, así, realmente marrón oscuro, que se había creado, que era el sudor, las capas de sudor que se habían acumulado en esta sábana. Las camisetas también lo mismo. Los pantalones que se usaban para dibujar estaban ya hechos jirones y también con rastros de esta grasa. O sea, era algo que intuitivamente se había generado en la comunicación y en el estar juntos del grupo, en el cual la tecnología cotidiana, hogareña, del lavar la ropa, había generado una erotización o sensualización, me refiero a la percepción de esto que estaba ocurriendo, haber captado que algo ahí estaba ocurriendo y que antes de saber para qué serviría o por qué era importante, había que dejarlo generar, dejarlo que crezca, dejarlo que madure, dejarlo que surja eso, que fluya, que se rebalse. Entonces ocurría, y conforme ocurría, uno iba observando. Había de vez en cuando venía una señora, mi mamá me visitó un par de veces. Esta señora era la señora que había, no era la mamá, pero la señora que había criado a mi colega Raúl. Esta señora venía de vez en cuando y tenía, o sea, era porque eso había sido la empleada en la casa de Raúl. Raúl venía, yo venía de un estrato de clase media bajo, él venía de clase media bastante alta. Y esta señora, porque la madre de Raúl fallece siendo Raúl todavía un niño, esta señora es prácticamente la que lo cría. Y también es una relación muy peculiar, porque Raúl pertenece a la clase alta limeña blanca. Y esta señora es una empleada, una señora de los Andes, una señora andina. Entonces la mantenían constantemente en su relación de subalterna empleada, pero al mismo tiempo Raúl creó con ella una relación materna porque lo crió desde niño. Esta señora venía a menudo a visitarnos y, dado que toda su vida se había dedicado a ser empleada, era como una máquina, o sea, entraba y había que amarrarla si no querías que te limpiase y todo, cocinase todo y arreglase todo en los 2 días que estaba ahí. Pero lo que hacíamos era sacarla a pasear, porque nos interesaban mucho las conversaciones con ella, eran muy fascinantes. Sacarla a pasear, y porque ahí sí no había nada que hacer. Pero ni bien entraba a la casa, y inmediatamente estaba chequeando qué podía hacer. Entonces teníamos realmente que esconder la sábana, seguro. Darle a ella esta regla, enseñarle las cosas y decirle: esto de acá no se toca, no se lava. Porque ella se metía a los cajones a ver qué había para lavar, para arreglar, para ver. Entonces había que darle eso, ¿no? Describo estas cosas que parecen anécdotas, pero todo eso va construyendo lo que es una tecnología sensual. Mientras tanto, yo sigo mes tras mes dibujando con esta misma ropa. Llega un momento en el que ya no la soporto más, y la guardo, me pongo otra y empiezo el mismo proceso. Entonces, hay una colección de estos materiales que recién muy avanzado hacia los últimos 2 años del proyecto, estos objetos comienzan a formar parte de instalaciones y escenas para fotografía. Y luego los llevamos en el transporte cuando nos invitan a Alemania, y son parte de las, son usados en las performances y en todo eso. Entonces, mientras tanto, ha surgido en paralelo, digamos, toda esa serie de dibujos, y cuando yo pienso en esa serie de dibujos, encuentro que esos dibujos tienen una cierta característica, ya sea tanto temática como el ducto, el trazo, de todo lo que ocurre en esas hojas, que de alguna manera estaba en diálogo con la experiencia de la mugre, de esta grasa, de estas, de estas ropas y de estas sábanas. Hay una relación. Entonces, volviendo a eso, son como cuando diferentes tecnologías cotidianas, ya bien enraizadas dentro de lo que es la cotidianidad, comienzan a atraerse y de repente chocan y hay algo que se funde ahí y surge una práctica que no está ni en una ni en otra, y generalmente al comienzo esa práctica no está en ninguna parte, es difícil ubicarla dónde. A nosotros sí, nos ayudaba el hecho de que teníamos una autodefinición, como que somos artistas, cuando nos dedicamos a hacer esto, entonces como que confiábamos que lo que estaba ocurriendo ahí en algún momento nos iba a servir dentro de este territorio amplio de la práctica artística. Pero también podría haber servido para otras cosas. O lo mismo, también podría ocurrir dentro de otras prácticas. O sea, no sé, me puedo inventar algo ahorita. Por ejemplo, un periodista que va a un cierto lugar, a una, por ejemplo, a una casa ocupas donde los van a desalojar, y comienza a hacer el reportaje de todo eso. Su práctica de periodista, de ir a este lugar, está como tecnología completamente definida dentro de una cotidianidad. Y se encuentra en este lugar con una estructura amorfa de afectos que lo atrapa. Y comienza a partir de ese momento su aparato, su dispositivo tecnológico de periodista y de transmisión de información que va a ser filtrado para que entre a una institución que puede ser un periódico o un canal de televisión, etcétera, que filtra toda esta información para revertirla al público de una manera muy específica. Al entrar en este conflicto, al verse atrapado por una serie de afectos, probablemente afectos contradictorios, qué sé yo, podría encontrar de que las mismas herramientas pueden servir para otras cosas. Por ejemplo, de que sea este colectivo en esa situación difícil quienes relatan su historia. Y dedicarse a partir de transformarse de ser un periodista, un observador externo, a ser simplemente el que pasa de un lado a otro los dispositivos para que otros puedan realizar ese trabajo que está supuestamente iba a hacer, por una cuestión de afectos en el cual reconoce de que mi mirada es una cosa y su opinión es otra, y cuál podría ser más importante en este momento. Eso también podría ser un ejemplo, digamos, que me lo he inventado ahorita, que de repente ha ocurrido por ahí, o esperemos que ocurra. A mí me gustan ese tipo de cosas, ¿no? Recordaba un poco el taller que tuvimos con Francesc Torres, que tuvimos muchos de los que están aquí hoy también, y él comentaba muchas veces que cuando él se disponía a hacer un proyecto no pensaba si era arte o no era arte. Él tenía como esa necesidad de hacerlo, ¿no? Un trabajo muy diferente, porque suele ser siempre un trabajo de indagación, de investigación, como el que hizo con las Torres Gemelas tras el atentado en Nueva York, o el que nos mostró de alguna de las fosas comunes de la Guerra Civil Española. Entonces, son cuestiones en las que hay una implicación también emocional muy potente, y cuando él comienza a hacerlo, dice que él comienza a hacerlo porque tiene un compromiso, ¿no? Y que si luego eso se acaba convirtiendo en arte, porque claro, hay un trabajo que no procede del mundo del arte necesariamente, ¿no? El trabajar con arqueólogos, el trabajar con investigación de ADN, con un registro de familia, no son como unas prácticas, me recuerdo un poco porque podría ser casi periodística o de investigación, claro, claro. Pero sí, en un momento llega sí, a esa implicación sí. Y se acaba convirtiendo, o sea, creo que en un proyecto artístico, ¿no? Sí, o sea, lo que a mí me gusta es ese momento de alguien que dice que acá hay algo que quiero hacer por alguna razón, esa razón puede ser un, si quieren ponerlo dentro de términos, a ver, ¿cómo se llama eso? Lo políticamente correcto. Es un término que, desde la primera vez que yo lo escuché, desconfié totalmente y que trato de evitar. Pero puede ser un lugar de origen de necesidades o de decisiones. Pero desde ahí hasta el hecho de que te enamoras de alguien y por eso te vas por ahí a hacer una cierta práctica. ¿De dónde empieza a generarse algo? Puede ser en cualquier lado. Puede ser así. Pero el hecho de que uno empieza una práctica y de darse, digamos, correr el riesgo de no definirla de antemano como práctica artística, me parece importante. De entender, de asumir de que uno está haciendo las cosas por una cierta razón, que le parece en ese momento importante para su propia existencia y la de los que comparten ese territorio en el cual uno está, y que eso ahí tiene un sentido. Y partir de ahí, que eso después sea estratégicamente importante hacia afuera, definirlo como arte, puede ser, te puede abrir muchas puertas y canalizarte la cosa de un modo muy potente. Pero el iniciar las cosas sin ese punto de vista me parece algo esencial, inclusive tratándose de una cosa muy ya catalogada así de arranque, de modo histórico, muy antiguo, como el dibujo. O sea, plantearse de que una práctica de dibujar, por ejemplo, que no sea una práctica artística, sino, por ejemplo, ¿qué ocurriría? A ver, ¿qué vamos a intentar? ¿Qué ocurriría agarrar el cuaderno y deshojarlo? Porque no tenemos pliegos grandes, el rollo cuesta muy caro, pero el cuaderno de la librería se hace accesible. Se sueltan las grampas, se sueltan las hojas y se las pega, entonces ya tenemos el papel más o menos grande que necesitamos. Y comenzar a través de líneas a dibujar, por ejemplo, los recorridos que hago dentro de mi ciudad, por una cuestión de entender qué estoy haciendo con mi existencia. Y de darse cuenta a través de esos recorridos que hay ciertas rutas y ciertos lugares recurrentes y otros no. No como práctica artística, sino como por necesidad de entender por una cuestión de sentir, a partir del momento que uno siente siento una cosa así de un aburrimiento, un vacío en mi vida cotidiana. A ver, pero no lo agarro, no sé por dónde agarrarlo. A ver, podemos intentarlo por ahí. A ver, ¿qué hago realmente en el día a día? Voy de aquí a allá, ¿sí? Quiero verlo, lo voy trazando, voy dibujando eso, ¿no? Y voy creando un mapa de eso para entender una cuestión que me conflictúe y para la cual necesito soluciones prácticas concretas que no tienen, en primera línea, ni nada que ver con arte. Entonces, lo que a partir de eso podría seguir construyéndose, generándose, en algún momento podría entrar estratégicamente a un territorio de difusión artística. Podría entrar también estratégicamente a otros territorios. Puede ocurrir. ¿De dónde vienen, perdona Sergio, esos dibujos tuyos que son una especie de partituras o de pautas o de esquemas? ¿Cuáles de ellos? Pues creo que... ¿Están en los libros estos? No. De tus primeros años en tu web. Ya. Yeah. Que son así como una especie como de líneas. Que son como si fueran ideogramas. O como si fueran pautas. Se llaman partituras. Eran partituras. Como partituras. ¿Los han visto? Para... Yo creo que todos lo habrán visto en la escena. Claro. Pero si están, se pueden. Pues, si están, se pueden presentar. Pero por ejemplo, lo presenta para tenerlo aquí y lo hablamos más concretamente. ¿No? Tiene una. Gracias. Cuando yo era muy chico quería aprender música. Y me recuerdo que le pedí quería, no sabía muy bien qué, pero veía instrumentos y qué sé yo, me animaba con eso. Y un día para uno de mis cumpleaños, no recuerdo la edad que tendría, 7 años, quizás 8, me regalaron un saxofón de plástico con las clavijas eran también de plástico de colores. El saxofón era de plástico dorado, o sea, imitando una cosa así de ese tamaño. Y lo recuerdo bastante porque fue una de las grandes decepciones que he tenido. Porque mi idea era, ya estaba proyectada en una necesidad concreta de aprender, y este aparato no me servía para nada. O sea, me parecía ridículo, me sentí ofendido. Creo que mis padres no habían entendido, captado en ese momento por alguna razón, lo serio que iba el asunto, o una combinación entre eso y en que jamás iban a poder comprarme un saxofón o una guitarra o una cosa de verdad, porque eran muy caras. Y las circunstancias familiares de lo que ocurrió en todos esos años no me permitieron encontrarme con grupos de gente que sepa música y poder aprender de otra manera, que hubiese sido posible también. Dentro de los límites económicos hubiese sido posible, porque el Perú está lleno de músicos. Pero eso nunca ocurrió. Y eso quedó ahí como un deseo. Y nuevamente, volviendo a la cuestión de las tecnologías sensuales, se disparan siempre a partir de algún deseo. Hay algo ahí que te pone y ese es el punto incierto o indefinido de partida de algo. Muchos años después, luego de toda una trayectoria de haber escuchado cantidad, o sea, de haber tratado de satisfacer esta necesidad en el escuchar, cuando llegamos convivir con un grupo fuera de la ciudad, en esta casa apartada, no teníamos no teníamos teléfono, no había televisor, ni ninguno de esos, ni ningún tipo de equipo. Había solamente una radio tocacassette. El tocacassette todavía existía, hablando del año 80, 84, 85, 86, 87, por ahí. Los cassettes existían, habíamos conseguido algunos cassettes. Había muchos cassettes de música clásica debido a nuestro colega el alemán, que él era músico. Él sabía tocar órgano y violín, y lo cual era para mí un motivo de envidia total, que se lo dije alguna vez. Había una cuestión ahí de admiración, de atracción, pero al mismo tiempo de qué tal raza. Pero escuchábamos mucho y de esos cassettes, y teníamos una radio, y a veces escuchábamos ahí, ¿no? Esa era toda la relación que durante ese tiempo podíamos tener con música. En el momento en el cual salimos como grupo de Perú para hacer una gira, y a partir de eso yo me quedo, pues todos nos quedamos en Europa, salimos invitados para hacer una gira, una exposición itinerante. Nos acoge una señora, Helmut, el alemán, tenía una figura similar a Raúl. También había sido en gran parte de su vida criado por una señora que no era su mamá. Esa señora tenía en Alemania una casa grande y era una señora mayor, nunca se había casado, tenía mucho sitio en la casa, y por esas circunstancias terminamos ahí viviendo durante periodos largos, sin necesidad de pagar el alquiler ni nada, sino esta señora, ya mayor de 80 y tantos años, que nos acogía. Ella había sido de joven organista y era la que le había enseñado a tocar el órgano a Helmut. Creo yo que el traslado fue mi primer viaje en avión. El traslado radical de una realidad a la otra en el lapso de algunas horas, pasar de un entorno acostumbrado, por ejemplo, del idioma castellano a un entorno donde no entendía ni una sola palabra en el idioma alemán, de todos esos cambios en los cuales yo estaba procesando muchísimo, creo que es como entrar en una cápsula donde la realidad es distinta por un momento. Cuando eso se va prolongando en el tiempo, creo que se activaron, me ha pasado dos veces en mi vida, la segunda y después en la primera, se activan dentro de uno fantasías y cosas que comienzan a surgir por estas circunstancias. Cosas que en tu entorno acostumbrado están escondidas en el sentido de que no son necesarias, de que funcionan a un nivel mucho más interno, mucho más subconsciente, están ahí, pero todo lo demás que manejas lo cubre. A la hora de que este aparato de dominio de la realidad entra en una circunstancia en la cual falla, no entiendes el idioma, no sabes cómo comunicarte, todas las imágenes son nuevas, la conducta de la gente es distinta, tu comportamiento te das cuenta que es raro, que no coincide exactamente, hay un montón de los códigos de la vida cotidiana no los conoces, los estás aprendiendo nuevamente, un montón de esas cosas a nivel bien elemental. Entonces hay otros contenidos que uno lleva consigo que aprovechan ese momento de confusión para colarse hacia la realidad. Yo creo que es así, que realmente es como si aprovechasen esa incertidumbre de lo que construye tu interacción pública y social para surgir. A mí lo que me ocurrió fue que, creo yo, todo este momento de toda esta cuestión de haber, de repente pueden ir pasando algunas de ellas, si tienen varias. No sé si les saben dónde están. Lo que ocurrió era de que yo comencé a escuchar música interiormente a partir de la cuestión de que habíamos escuchado mucha música pensando y en incluirla en parte en los procesos de performance. Comenzamos al llegar a Alemania a realizar performances colectivas acompañadas de música. Teníamos estos cassettes y teníamos la casetera ahí en público, cambiábamos durante la performance y usábamos esa música. Entonces había muchos momentos de sonido incluidos dentro de la performance. Entonces ya había una necesidad de trabajar con ese material. Y estando yo en este estado completamente nuevo por reconstruir que mencioné antes, yo comencé en mi imaginación interna, pero de una manera bien, bien real, a escuchar posibles músicas que no eran las que estaban en los cassettes, pero que estaban muy vinculadas con esa, eran formatos distintos. Y yo nunca había aprendido ni a leer partituras, ni había aprendido ningún instrumento. Y esto de aquí es el resultado de tratar de registrar lo que estaba escuchando en un código de partitura visual que yo entiendo, con la idea de que en algún momento yo iba a ser capaz de tocar algún instrumento, de dialogar con músicos al mismo nivel y poder construirlas, y estas están en su origen pensadas para ser parte de performances ya con mucha incorporación de música y de una complejidad distinta a las performances que estábamos haciendo. Entonces, yo me invento en ese momento este tipo de notaciones para no olvidarme lo que estaba escuchando y poder usarlo después en algún tipo de performance. ahí también ocurre otra cuestión, una necesidad que todavía no ha, una necesidad urgente, pero no adjudicada a una práctica definida. En realidad es la necesidad de no olvidar algo, no teniendo las herramientas clásicas, que sería poder escribir en pentagrama. Entonces, esa necesidad hace que me invente yo mi propio código. Pero luego eso se convierte en una capacidad, mira, pues si me puedo inventar eso, hasta me puedo inventar otro idioma, con palabras, con estructuras sintácticas, o sea, no lo he hecho a ese nivel, pero sí he trabajado mucho con idioma, pero no he hecho a ese nivel, pero me puedo imaginar, porque en un día de mi próximo proyecto será un proyecto de lingüístico-artístico, en el cual se trata de crear un nuevo idioma con sonoridades particulares, signos particulares y significados que yo me busco de acuerdo a no sé qué constelación sociopolítica que me interese y qué sé yo. O sea, a partir de esa idea es descubrir, mira, eso se puede. Se pueden inventar así las cosas. Se puede partir de algo, de alguna necesidad y vas construyendo. Quisiera mostrar una cosa más, pero no sé si había alguna pregunta intermedia, alguna cuestión que, o alguna curiosidad. Bueno, como curiosidad, lo que habéis dicho, ¿no? De que había dos realidades que te habían marcado y que de alguna forma habían hecho que imaginaras una serie de circunstancias futuras, no lo has hecho, el hecho de que viajaras. Sí, ya. Sí. ¿Sería la primera y la segunda? La segunda tiene que ver con el idioma castellano, que yo paso, llego a Alemania y la primera vez que regreso, en todo ese tiempo nunca vine por acá, y la primera vez que regreso a Latinoamérica de un entorno de habla castellana es después de 11 años. Entonces, yo estoy 11 años dentro de un zumbido en alemán, y alguna vez creo que una vez viajé a Holanda, pero ahora aún más, todavía más, imagino porque el alemán comencé a manejarlo un poco. Entonces, yo estoy 11 años dentro de eso, cuando ahí después, creo que después del segundo o tercer año diría, yo ya me comunicaba. A los 11 años sí, ya era mi segundo idioma, pero en representación del castellano, estaba en la posición del primero, porque era lo que usaba. O sea, ahora sí pienso y me articulo en alemán, o sea, no necesito, creo que después del tercer año quizá ya dejé de traducir. Entonces yo estoy 11 años metido en este zumbido de este idioma. Y igualmente, paso en el lapso de 14, 15 horas y plop, aparezco en un entorno de sonidos en castellano. No solamente en castellano, de castellano limeño, el que yo había aprendido desde el comienzo. Y para mí es como una bomba así total de experiencia emotiva, sentimental y sensual muy potente. Estuve 3 meses ahí, ocurrieron muchas cosas en ese momento, otra historia, pero después de 3 meses, otra vez, plum, 14, 15 horas, regreso a mi entorno en alemán y automáticamente se activa nuevamente algo que yo ya había aprendido durante 11 años, lo dominaba, y entra el otro dispositivo, placa, y cierra el anterior, el que acababa de resurgir, pero el que acababa de resurgir había resurgido no solamente como, no somos máquinas, o sea, no es una cosa automática, sino había desencadenado toda una memoria, porque era el idioma materno, que había aprendido básicamente, el reencuentro con esta ciudad 11 años después, me encontré con otra ciudad, donde había un edificio, había ahora un parque, donde había un parque, había un edificio, otra generación andando por la calle, otros códigos de comunicación. Fue bien, bien, bien intenso. Y lo que ocurre es que cuando yo regreso a Alemania, al comienzo, las primeras semanas, ocurre un fenómeno similar. Yo comienzo a escuchar un texto. O sea, es como escucharlo interiormente. Y sí, de hecho se cruzaron ahí un par de cosas. Yo en ese momento, antes de había una historia, okay, suena un poquito como una anécdota, pero si la cuento es porque realmente yo creo que esas cosas juegan un papel y un poder muy importante en estas constelaciones. Justo antes, yo me había pasado varios años negándome a regresar al Perú, por diversas razones. Y hacia el final de este periodo, por diversas cosas, yo termino yendo mucho a través de un colega a Dinamarca. Y establezco allí varias amistades. Termino en una relación sentimental con una antropóloga danesa que había estudiado su máster en Lima y que hablaba un castellano más o menos, pero con acento limeño. Quizás por ahí hubo una cuestión. Esta relación sentimental llega un momento en el cual recuerdo esa escena, estar en un parque y yo hablando simplemente de Perú, que si alguna vez voy a volver, no sé cuándo, qué sé yo. Y me hace la pregunta, ¿por qué quieres volver a Perú? Entonces yo y le hablo como así, como estoy hablando ahora, ¿no? Hablo un montón de cosas, termino mi explicación y me vuelve a preguntar lo mismo. ¿Y por qué quieres volver? Entonces yo comienzo a ver tres, dando otras, una segunda explicación. Me lo debe haber preguntado unas 8 o 9 veces. Y cada vez mi explicación iba cambiando y reduciéndose, tratando de ser más concisa. La última vez no supe qué responder, pero en ese momento tomé la decisión. O sea, no había un porqué. Y ese vacío de no haber ninguna razón explicable para volver al Perú era el motor, ese espacio vacío. Entonces yo regreso, porque ella también iba a pasar por el Perú, nos encontramos de una manera corta allá, y de ahí yo regreso a Alemania. Esa relación emocional no continúa, y yo creo que es en el cruce entre todo lo que se mueve emocionalmente en uno y la experiencia del idioma, de haber pasado de un lado, que ambas cosas se cruzan. Entonces, porque me recuerdo que el texto que yo escuchaba al comienzo tenía mucho que ver con las historias de esta relación, pero a partir de ahí comenzó a dispararse este texto en muchos otros contenidos. Pero era un texto que yo lo digo así, o sea, no sé si es, hay que imaginárselo, es realmente escucharlo dentro, como si te lo estuviesen dictando. Entonces, yo empiezo a partir de ahí a grabarlo, o sea, como ocurre en diferentes momentos, empezó a ocurrir en los momentos en los que yo tenía, que no podía dormir bien por el cambio de horario, me despertaba en la noche y aparecía el texto. Me conseguí una colega que me prestó un dictáfono, un aparatito así como este, y cuando aparecía el texto lo grababa. Y no sé cuántas horas de grabaciones tengo. De ahí yo he empezado ya deliberadamente a ir a bibliotecas, a leer cierta información que tenía que ver con los contenidos y grabarlas. He hecho entrevistas. Volví a viajar, volví a Perú un par de años después, hacía entrevistas con cierta gente, ya canalizando los contenidos y siguiendo pistas, ¿no? Pues tenía una colección de materiales, y todos esos materiales son un proyecto que no está concluido, que está todavía en proceso. O sea, es probablemente este año, hasta comienzos del siguiente lo voy a concluir, que ya le toca. Pero es nuevamente, para tener como título quizás esta cosa, la cuestión de las tecnologías sensuales. ¿Qué haces con lo que te mueve y cómo lo fundes con algún tipo de práctica que ya se te ofrece de la realidad y creas en un dispositivo? ¿No? ¿Y qué tal? quería ilustrar esto. Mira, ¿quién es? A ver, si tienes alguna pregunta. A ver, me ha pasado una cosa ahora. Se te acabará la batería, ¿no? No, está bien, así está bien, así está bien. Mira, anda pasándola. Por ejemplo, ese proyecto que es antiguo, estas imágenes. La construcción de estas imágenes tiene que ver con una experiencia de la calle, de a conocer esos lugares. Y son todos lugares de mi biografía que son anteriores a la época en la que siquiera ingresé a estudiar arte. O sea, son lugares de mi biografía de infancia y de adolescencia. Por alguna rara razón son partes, lugares de la ciudad que ya no existen tal cuales. Y que yo había visto, conocido de diferentes circunstancias, pero que me habían de alguna manera motivado, ¿no? A ver, pasa a otro lugar, hay una casa ahí, ya, es una casa abandonada que también la conocía. O sea, un lado es este entorno que me es familiar de mi propia vida, que junta con escenas que también estaban en la calle, en el sentido de son imágenes que de otra manera existen, o sea, se ofrecen como consumo público. Vendedores en la calle que ponen sus telas, sus plásticos, y ofrecen libros, revistas. Habían los que ofrecían revistas de pornografía. Hubo una época en la cual era bien obvio, habían épocas en las cuales era más encubierto porque era perseguido, todo era pirateado, o sea, eran copias de copias de copias de copias, lo cual daba también a la imagen una calidad distorsionada, especial. Pero todo mezclado con libros que eran de literatura, de ciencia, para estudiantes universitarios de diferentes carreras, o revistas, periódicos antiguos, y todo eso circulaba de alguna manera abiertamente en las calles en el centro de Lima. Y el centro de Lima está también poblado por muchas iglesias. Entonces, alrededor de las iglesias, otra vez, territorios de oferta de imágenes. Chiquititas de vírgenes y santos, así, así, así, así, más grandes y en variaciones y todo, de diferentes calidades. Entonces, esto es el encuentro entre esas cosas. Y hoy día me ha ocurrido una cosa, que me fui a la Plaza de la Alfalfa, Por una cuestión, la alfalfa es una planta que en los Andes es muy importante, es el alimento básico del cuy. El cuy es creo que se conoce como conejillo de indias, y que es un alimento básico, pero también especial dentro de la cultura andina. Cuando se hace una fiesta, un matrimonio, un bautizo, la pregunta es ¿cuántos cuy vas a matar? No se crían los cuyes, y todo eso se alimenta con alfalfa. No sé, yo tengo ese referente, entonces la primera vez que vine una vez, antes un par de días a Sevilla, de casualidad me encontré con la plaza de la alfalfa y tomé desayuno allá, entonces ahora volví otra vez. Y dando vueltas por ahí, entré a una tienda y encontré estas dos cosas juntas en la misma vitrina. Y y es exactamente lo mismo que eso. Estas son objetos, imágenes que estaban juntos en la calle de alguna manera, pero juntos físicamente, pero separados ideológicamente. Porque podrían estar acá, qué sé yo, el periódico de hace una semana, la revista de hace algún mes, un libro de poesía, y ahí en la esquinita revistas porno. Entonces son territorios ideológicos distintos, y uno va y se va colocándose en el territorio que a uno le interesa, y el vendedor le hace hacer, le hace el negocio y te ocupas de eso, pero están conviviendo en un mismo territorio. Y a mí me ocurrió ahora eso, me recordó este trabajo, y y es algo bien banal y típico de acá, o sea, bueno, típico en realidad del territorio católico en general, pero en este caso hablemos del territorio católico sevillano. Lo que es. O sea, creo que está pensado más que para turistas, realmente para gente devota que le gustaría tener como decoración la representación de este, hay que ponerle el palo acá, creo que es así, ¿no? Creo que va así. Y que es un, ¿no? ¿Cómo le llaman ese? Es el nazareno, ¿no? Bueno, la cuestión es que habían 10 de estos y habían otros 5 más chiquitos. O sea, creo que había uno más grande también. Había uno con ¿cómo le llaman? El capirote, ¿no? Con el capirote rojo. Entonces había todo un grupo de estos, y ese es oye, a lo que voy con todas estas historias es el momento despierto de, por una necesidad, estar atento a lo que sensualmente te cuenta este momento. ¿Y qué es lo que ocurrió? Esta tienda está ahí justamente saliendo de la alfalfa en una callecita lateral, vende, es equivalente a las tiendas de... Exactamente, está llena de cosas. Pero no son no, son españolas. Las dos son dos señoras. ¿La conoces? Y está llena de... Tienen en una esquina canarios. Tienen toda una barra de canarios. Seguramente han visto la tienda, es bien conocida, seguro, que es bien central. Y los canarios están que cantan y cantan todo el tiempo. Es una situación bien peculiar. Como que uno si entra y... Tiene una pequeña historia que la alfalfa hace cuántos años había todos los domingos un mercadillo de animales y lo prohibieron ya porque evidentemente no, y la única herencia que queda de ese mercadillo de animales es esa tienda, porque esa tienda lo que hacía era que los domingos, antes eran dos, una como de medio chino y otra solo de animales, luego se fusionaron. Y proviene de ese mercadillo. Ya, yeah. Y eso está, ellas están ahí desde hace tanto. Sí, pero y bueno, tú recorres y ves, qué sé yo, las botellas de detergentes, cuadernos de colegio, o sea, vas recorriendo por todo eso y de repente hay esta vitrina donde hay un montón de cosas. Pero en un momento de la vitrina me encuentro con esos y con esta... O sea, habían varios niños Jesús de nacimiento. Pero nunca había visto, yo no había visto, por ejemplo, para ustedes es más familiar, y yo no había visto uno así. A ver, ¿Qué me dices? Jamás había visto un martillo. Entonces, en ese momento, yo entré en un conflicto. En ese momento, digo, ¿qué me estás contando? Entonces, ¿qué me quieres decir con esto, ¿no? A ver, lo pongo para que lo vean bien. Y cuando vi este señor, decía, ¿qué me quieres contar? ¿Cuál es tu historia? Todavía no la sé, pero todo eso ocurrió de esa manera. Y conectar las cosas y preguntarme, ¿qué me quieres contar con eso? Porque yo me, de alguna manera, o sea, si me atrae algo, digo, pues algo tendrá que ver conmigo, ¿pero qué? Entonces, empieza el proceso de colección y recolección de materiales. Que creo que es la práctica, digamos, más antigua del ser humano, recolectar. En el momento en el cual se da cuenta de que recolectando puede ampliar su margen de supervivencia. Ya no simplemente consumir lo que se encuentra al paso, sino recolectando. Porque de ahí empieza, si lo recolectas, ¿dónde lo conservas? ¿Cómo lo conservas? Algunos miles más tarde tenemos ciudades enteras, llenas de todo. Entonces, empieza ahí esa práctica, ¿no? El recolectar cosas que podrían, que por alguna razón te das cuenta que ahí hay un mensaje cifrado que todavía no lo entiendes, pero estimulante. Entonces, vamos a recolectarlo, a ver, en algún momento se romperé el código y entenderé de qué se trata. Ese lenguaje cifrado además representa dentro de tu fuero interno, hay probablemente un conflicto de intereses. Los mensajes que se están mandando van en direcciones distintas y hasta contrapuestas. Sin embargo, por el desarrollo de todo este aparato de comercialización de ideologías que hace que exista esta tienda con todas esas cosas y estas vitrinas, se juntan de una manera sin que nadie lo vea, sin que nadie lo discuta. Pero quizás la labor a la que yo diría, a la que me dedico, sea lo que haga, sea eso, a encontrar esos conflictos de interés, esos códigos, esas situaciones ya en la realidad, recolectar esos materiales y luego dedicarme a jugar con ellos hasta que es como tener una caja fuerte y le das vuelta, vuelta, vuelta hasta que un día, clac, se abre. Y claro, el riesgo está en que va a salir, que eso de antemano no está garantizado. Porque lo que sale ahí puede ser algo que te divierta, pero también puede ser algo que te apabulle, que te... Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero me lo he encontrado ahora y en este caso lo he comprado para un amigo que es mascarero y que hace figurines y cosas así. Yo creo que él va a saber que por ahora qué hacer con... Yo ahorita no estoy trabajando con eso, pero me llamó mucha la atención. Y sobre todo me recordó, yo pensé que si íbamos a ver algunas de esas imágenes, esas cosas que se podían, que ilustran bastante cómo han ocurrido esos procesos, ¿no? Y en casi todos los proyectos que han visto en la página, ¿sí? En algún momento hay eso, algo que digo, bueno, acá está ocurriendo algo. Lo retiro de circulación, a ver qué observo, cómo se comportan, lo devuelvo de repente a la circulación, a ver qué ocurre, y ahí empieza también una cuestión política de cuando tú retiras algo de la circulación, pero también está la posibilidad de devolverla a la circulación. En este caso, esas cosas han sido procesadas en el formato ya conocido de fotografía artística o lo que sea, o performance, y regresan a la circulación de esa manera y circulan por ciertos caminos. Pero hay otros territorios, volviéndolo del comienzo, ¿no? Quizás también territorios no institucionales, en los cuales se puede devolver lo que has sustraído nuevamente, ponerlo a circular, ¿no? O sea, no sé, eso también. No, no quisiera, digamos, ampliar ahora con fantasía de en qué sentido, pero inclusive podrían volver a la misma tienda con algún cambio. Sería posible, sería, dependiendo del cambio, de repente habría hasta que hacer el esfuerzo de negociar con la dueña el que acepte que esta pieza retorne cambiada y aceptarla. ¿La puedes devolver porque puedes decir que no es de la hermandad que tú creías? No, no, no me refiero a, ponerla en circulación luego que ha pasado por tu sistema existencial y ha sufrido algún cambio, alguna transformación. Te ha cambiado a ti, pero en el acto de cambiar a uno, los objetos, las materias, los temas cambian también. Es recíproco, nunca es de un solo lado. O sea, siempre es un libro que leo, al terminar ya no es el mismo libro. Así como yo no soy el mismo antes y después de leer el libro mismo ya no es el mismo. Entonces, a lo que iba es de que en este caso la recirculación se concibió en términos de objeto artístico que entra a circular en el sistema de arte. Pero también se podría pensar un modo de circulación a partir de otra política, de otra posición política o de otra práctica política, y volverlos a recircular de ahí donde vienen, o en la calle, hay de todo. Sí, en todas partes. Bueno, eso. No te quiero interrumpir, Sergio, porque estamos, creo que en Boba, escuchándote. Pero debemos ir ya un poco cambiando. Sí, cerramos, y a menos que haya una pregunta, alguna cosa. Como a todos nos queda más tiempo que estar y disfrutarte, así por pequeño grupo. Bueno, hacemos una pausa. Se queda política. Bueno, gracias. Sí. la tecnología que antes hablaba me quita la cena, ¿no? Así cambia. Pero que ahora es un poco aquí le llamamos el culo en pompa. Y tú me puse a pensar, o sea, traté de imaginar a una persona que ocurre. Yo creo que la genética mejor. Claro, sí. Era profesor de generales de cuerpo. No, pero me gusta porque. Si quiere venir mañana, no va a ser para la puerta. Vale. Un momento ahora mismo.